La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra y ya sean bienvenidos a un especial más de aquí de la casa del rock, de los especiales que solemos lanzar cada sábado o cuando tenemos chance. Ya saben que de repente pues hay cosas que hacer y no nos da chance de hacer la transmisión, pero luego nos recuperamos. Tenemos la oportunidad de después grabar el programa o lanzar el programa en vivo en otro día, para que no nos quedemos sin escuchar esta grandiosa música que a todos nos gusta, ¿no? Que a muchos nos gusta, ¿no? Que es el buen rock. Y hoy traemos una banda muy buena, que ya tiene un rato que también queríamos empezar a lanzar algunos de los materiales que tenemos aquí. Una banda de Londres, de Inglaterra, una banda de glam rock, bueno, así dice aquí en Wikipedia los géneros que toca esta banda o que tocó en algún momento: glam rock, hard rock, bubblegum pop, pop rock. Se llama la banda Sweet, una banda recomendada por Alexa, ya que Alexa ha sido seguidora de esta banda ya desde hace un buen de años. Y le comenté, ¿no?, en la tarde que qué banda nos recomendaba, ¿no?, para lanzar el día de hoy. Y ella me sugirió que lanzáramos esta grandiosa banda llamada Sweet. Y dije, pues va, ¿no? Vamos a darle chance y vamos a escuchar esta fabulosa banda de Inglaterra. Muchas de las bandas que estamos lanzando, ya saben, provienen de allá del Reino Unido, que fue donde prácticamente se creó el rock. Y también posteriormente empezaron a surgir bandas en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Alemania, en México también. Y también hace falta empezar a lanzar también bandas mexicanas. Me comentó un amigo llamado Luis Lobo, mi buen amigo Lobo, que las bandas mexicanas son muy solicitadas allá en Europa, que mucha gente quiere conocer lo que se ha hecho aquí en México. Y pues está bien, ¿no? Hay que empezar a indagar por ahí y empezar a compartir material de bandas mexicanas, que sabemos que hay mucha calidad aquí en México y que es importante que las conozcan a nivel internacional. Muchas de las bandas ya desaparecieron, de las bandas que surgieron por allá por los finales de los 60s, principios de los 70s, pero dejaron un legado por ahí. Hay varias grabaciones a las que podemos acceder y lo importante pues es compartir ese legado que dejaron, ¿no? Esa música, que es importante que el mundo conozca lo que se llegó a hacer en aquellas épocas, para que pues de alguna manera pues tengan la referencia, ¿no?, de lo que se hacía aquí en México, cómo se hacía, cómo se tocaba, los músicos de aquí de México, cómo le daban ese sabor, ese toque personal, porque sabemos que en cada región los músicos le dan su propia interpretación, le inyectan esa parte de su propia cultura, ¿no? Y es importante, como les digo, poder compartir esos sentimientos que los músicos logran transmitir a través de esta música llamada rock. Y pues bueno, pues vamos a abrir con la primera canción de este grandioso disco llamado Level Headed, de la grandiosa banda llamada Sweet. El primer tema llamado Dream On. Vámonos, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Your head lies on the pillow. Do you dream of me tonight? I'm waiting for the sunshine to bring the morning light, to kiss your cheek and wake you from your sleep would not be right. So gentle like a baby, I'll keep you warm tonight. let the moonlight cast the shadows of our love forevermore. Dawn will break and take them away like it always has before. But you are here, I know it's real. If I reach out my hand and touch you, so I leave you softly dreaming that I'm making love to you. Dream on, you little girl, dream on, you little girl, dream on, dream on, you little girl. Dream on, you little girl, dream on. Bonito tema para abrir el disco, muy, muy tranquilo, pero muy bueno, ¿no? Me recuerda un poco a Queen en la manera en la que manejan las voces, pero Sweet le sabe dar su toque personal. Sí, vamos a leer un poco aquí acerca de este material que estamos escuchando el día de hoy. Y aquí ya saben, Wikipedia es nuestra fuente de información. Y aquí dice: Level Headed es el sexto álbum de estudio de la banda de glam rock Sweet y el último con Brian Connolly como vocalista principal e integrante de Sweet, antes de ser despedido de la banda. Qué gachos lo despidieron. El álbum fue lanzado en enero de 1978 a través de Polydor Records en el Reino Unido y Capitol Records en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está una leve semblanza de lo que es este disco. Fue el último disco donde participó Brian Connolly, ese vocalista que le daba una personalidad muy especial a Sweet. Bien, vamos a leer un poco acerca de Sweet, también aquí acerca de su origen. Bueno, aquí dice: Sweet es una banda británica de música rock, una de las principales del género del glam rock, existentes en la década de 1970, con la formación original compuesta por Brian Connolly, Steve Priest, Frank Turpin y Mick Tucker. Esa fue la banda original, y ya después hubo algunos cambios. Turpin más tarde fue sustituido por Mike Stewart, y luego en agosto de 1970 por el definitivo Andy Scott. Ya saben que siempre hay modificaciones en las bandas, o casi siempre, ¿no? No falta que un músico ya no da el ancho, o que ya no está a gusto en la banda. Hay muchas causas, muchas circunstancias. Y muchas veces se llegan a cambiar los integrantes. Pero hay veces que es para mejorar. Mejorar la banda, y hay veces que nos encontramos grandes sorpresas, ¿no? Con los cambios que luego llegan a hacer. Que le llegan a inyectar un nuevo brío, ¿no? Una nueva manera, ¿no? De ejecutar, y muchas veces es muy beneficiosa, ¿no? Hacer esos cambios. Bien, vámonos con el siguiente tema. Vamos a poner el disco así como está, ¿no? Así como viene, ¿no? Una canción que es bien conocida por todos ustedes, que yo creo que es la más conocida de Sweet, que en muchas ocasiones hemos escuchado en la radio. Una canción que, pues, no sé, tiene un buen feeling, un buen sentimiento, tiene una buena interpretación, y siento que logran transmitir, ¿no? un buen ambiente, ¿no? Con este tema. La canción se llama El amor es como el oxígeno. Love is like oxygen. Vámonos con esto Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. El amor es como el oxígeno. Acabamos de escuchar el segundo tema de este grandioso disco llamado Level Headed de la banda Sweet. Álbum que fue lanzado en el año de 1978. Y lanzado, sí, bueno, fue lanzado en el año de 1978. Y este es un tremendo material. Es el sexto álbum de estudio de esta banda llamada Sweet. Y el último material que grabaron con el vocalista original, Brian Connolly. Tremenda canción, ¿no? La de El amor es como el oxígeno. Esta versión es la versión larga. Ahora sí que la versión de estudio, ¿no? La que de alguna manera concibieron los músicos o los creadores de este tema. Para grabarlo, ¿no? Tal y cual se lo imaginaron. Aunque ya después ya saben que para la radio tratan de hacerlo lo más digerible posible para la audiencia y crearon una versión más corta, crearon varias, como dos versiones más cortas de este tema y también estuvieron bien hechos, ¿no? Ahora sí que se disfrutan bastante bien esos temas cortos. Y este fue uno de sus hits, El amor es como el oxígeno. Yo creo que es el hit más grande de esta banda, que alcanzó el top 40 a ambos lados del Atlántico, según aquí Wikipedia. La posición número 8 en los Estados Unidos y la número 9 en el Reino Unido. Una gran canción, ¿no? Le meten ahí de una combinación de estilos. De repente se oye funk, ¿no? Al final, ¿no? Sí, muy rítmica, como que rompe con toda la esencia de la canción, ¿no? Que venimos acá con una onda muy, muy acá, muy inspiradora, así, muy profunda, ¿no? Como de reflexión la música. Y de repente, pues al final ya salen acá, como con una onda acá más bailable, ¿no? Como más positiva, ¿no? Bien, pues esa fue la canción de El amor es como el oxígeno. Tremenda canción, a mí me gusta un buen esta rola. Se me hace muy, muy, muy chida. Bien, pues Mitra ya se conectó por acá, ya está escuchando la transmisión. Y también Alexa, esperemos que ya esté por ahí conectada también escuchando este disco, que sabemos que es uno de sus favoritos. Aquí yo tengo el disco de Alexan. No estoy lanzando el disco, el acetato. Aquí, yo lo tengo aquí en mis manos, el acetato. Lo que pasa es que luego es medio complicado andarlo poniendo. Pero aquí yo tengo el acetato en mis manos. Y cuando vi el disco, pues se me hizo interesante, ¿no? Todas las imágenes que tenía y los colores y todo el rollo, ¿no? De repente vi que tenía ahí unas cositas ahí, medias. Más bien unas cositas agregadas que yo pensaba que eran parte de la portada del disco y no. Ya cuando lo chequé bien, vi que le habían pegado ahí unas figuras, ¿no? Tiene aquí una lupa, una mariposa monarca. Tiene una boca ahí mordiendo algo, no sé qué es, unos labios, una boca femenina. Y tiene a la banda también pegada ahí, ¿no? Como que, más bien, Alexan y su hermana Gloria, como eran bien fans o siguen siendo fans de esta banda, pero en aquellos tiempos, cuando consiguieron estos discos, decidieron personalizarlos, darle su propio toque, ¿no? A las portadas y las llenaron de color. A mí se me hace muy chida la manera en la que lo hicieron. Porque la portada original sí se ve un poco, pues así, fría, ¿no? Por el color oscuro, es blanco y negro. Está la banda ahí en la portada en blanco y negro. Y no, no, pues no tiene nada de colorido, ¿no? Pero ella sí se lo agregaron de una manera muy chida, ¿no? Muy creativa. Y aquí se ve cómo le dedicaban tiempo, ¿no? A esos detalles que ellas veían, ellas como artistas, pues se daban cuenta, ¿no? Cuando algo le faltaba o le sobraba. Y trataban ellas de como que de personalizarlo, ¿no? Como ellas imaginaban que se podía ver mejor. Y la verdad, pues sí, se ve bastante bien, ¿no? A mí me gusta más cómo se ve así como lo tienen, como lo hicieron. Bien, pues vámonos con la siguiente canción llamada California Nights. Tercera canción de este fabuloso disco llamado Level Headed. Vámonos con esto que dice así. To be anyway. Ooh, winter morning, California nights. California Nights. Escuchamos este tema, tercer tema del disco Level Headed de la banda británica Sweet. Aquí está Alexan haciéndose presente y comenta: me encanta esa banda, es una de mis primeras inspiraciones para querer ser rocker. La voz de Brian Connolly es para mí una voz maravillosa. Dice que soy bien fan de esta banda, dice Alexan. Pues sí, a mí me queda claro, ¿no?, que Alexan es bien fan de esta banda porque siempre me lo comentaba. Tiene varios discos por ahí. Y pues sí, muy buenas rolas de Sweet. Así como dice Alexan, pues ha sido su inspiración para hacer rocker, escuchando a Sweet. Me comentaba Alexan que a Sweet no le gustaba que le dijeran que era una banda de glam, ¿no? De glam rock. Ellos no se sentían así, ellos querían ser simplemente rockers, ¿no? Pero no glamorosos. Igual a lo mejor era sinónimo como que de fresas o algo así, ¿no? Pero pues no, Sweet sí tenía un buen sonido. Yo me imagino que también fue inspiración para muchas bandas. Muchas bandas por ahí que surgieron en su época, ¿no? Posteriormente a ellos cuando iniciaron. Sí, Sweet empezó por allá por el año de 1900. Que a ver, vamos a buscar por acá. Ellos iniciaron en el año de 1968. Sacaron su primer tema, su primer disco por allá por el 70 más o menos, me imagino. No tengo aquí el dato, voy a checar aquí los datos del material que lanzaron. Vamos a ver su discografía. Ya saben que aquí en Wikipedia está toda la información. checar la discografía de esta grandiosa banda. Su primer disco fue lanzado en el año de 1971. Pero suenan bastante bien. Más o menos de la época de Queen, ¿no? Por allá. Creo que se iniciaron un poquito antes que Queen todavía. Bien, pues estamos por acá. Ahí siguen escribiendo los amigos. Y aquí está ya nuestro amigo José Lara haciéndose presente. Dice, creo que llegué tarde, pero llegué, dice. Ya escuchando a esos dulces. A Sweet. Pues bien, José, qué bueno que ya estás por acá haciéndote presente. Ya sabes que aquí estamos para escucharlos también y para hacerlos escuchar mediante sus comentarios, muchachos. Ya saben, es un lugar abierto para que compartan también lo que quieran relacionado con la música, con el rock. Vámonos con el siguiente tema para no enfriarnos. Estamos aquí ya calentitos, agarrando calorcito más bien, ¿no? Con este grupo llamado Sweet. Vámonos con el cuarto tema llamado Strong Love. Esto dice así. Love, Sweet. Qué álbum tan versátil, ¿no? Se oye muy, muy variado. Al menos lo que hemos escuchado hasta ahorita. Soy así variadón, ¿no? De repente esta canción suena más a funk que a rock, ¿no? Suena bien. ¿Cómo manejan las voces ahí? ¿Con el estilo de Queen o Queen con el estilo de Sweet? Ya no sabemos quiénes son los primeros, pero ya los Beatles lo habían hecho, ¿no? Ya habían hecho las voces. Muchas bandas ya también, como Uriah Heep, habían manejado también las voces. Y otras bandas, ¿no? Que también le metían a ese estilo, ¿no? De meter armonías vocales. Pero los primeros yo creo que fueron los Beatles en hacerlo en una banda de, ya considerada banda de rock. Y bueno, pues aquí Sweet se ve que experimentaron bastante con este material. Y es interesante, ¿no? Escuchar un material que la verdad pues no has escuchado así a fondo, o que conoces nada más alguna rola. Y vas descubriendo poco a poco, ¿no? Sobre la marcha, a ver cuál fue la idea de la producción para este disco. ¿En qué época estaban estos músicos, ¿no? ¿En qué época lanzaron ese material, ¿no? ¿Cuáles fueron sus influencias? Y pues se oye como que marcado el estilo, ¿no? Que lo que estaba sonando mucho en ese tiempo, ¿no? Ya saben, la onda funk, la onda disco también. Y muchas veces trataban de adaptar también esas influencias, ¿no? A su música. Y es el caso de Sweet, que se ve que en este disco le metieron así como que de muchas, muchas influencias, ¿no? Como que es un Frankenstein este material. Y pues vamos a seguir aquí con este fabuloso disco llamado Level Headed. Vamos a ver aquí lo que es el material. Los géneros que maneja aquí este material es el rock progresivo, el pop rock, hard rock, folk rock, medieval, folk rock, música clásica, progresivo, folk, power pop. Es todo lo que le combinaron a este material. Fíjense toda la mezcolanza que le echaron, ¿no? Este material fue sacado por la discográfica Polydor Records y Capitol en Estados Unidos. Los productores fue la banda nada más, la banda de Sweet. Los productores de este material, yo creo que ya tenían bastante callo, ¿no? Con los materiales que habían sacado anteriormente, y decidieron ya ellos hacer su propia producción de este material. Y pues se ve bastante experimental, ¿no? En cuanto a la manera de combinar temas de varios estilos, ¿no? Varios géneros. Bien, pues vamos a lanzar el siguiente tema. Escuché un cachito de esta rola que sigue, Fontaine, y a mí se me hace padre, ¿no? Al menos el comienzo me gustó. Vamos a escucharla. Fontaine, el quinto tema de este disco de Sweet llamado Level Headed. Vámonos con este tema que dice así. If I could make a wish, I'd throw a coin in the fountain. But fantasies don't always come true. And if I had no dreams, I'd never climb the mountain. The hand of fate will always be reaching out for you. Like gold! Destiny's calling out to you. Like gold, your love is the rainbow's end. Flying high like a bird in the sky. Your love is the rainbow, colors of love in the sky. Thank you. Fontaine, quinto tema del disco Level-Headed. Ese tema como que me hizo recordar otros temas por ahí, otro tema principalmente, también de un gran músico. Al final sentí que sonó muy clásico, ¿no? Acá como muy Bach, con esos teclados, ¿no? ¿A ustedes qué les hizo recordar esta canción? ¿Con qué canción más o menos la pueden comparar? A ver si coincidimos en la percepción, ¿no? De este tema. Porque yo sí sentí como que sí se oye bastante parecido, ¿no? En algunas cositas. Al tema que recuerdo, que no les quiero decir. Quiero ver que me opinen, que opinen muchachos y muchachas. Si ustedes también sintieron lo mismo, como que lo pudieron relacionar con alguna otra banda, o otra canción, ¿no? U otra canción. Se oye muy padre, ¿no? A mí me gustó mucho la rola, se oye muy chida. Como les digo, es un álbum bastante variado, con unas mezcolanzas. Una mezcolanza interesante, ¿no? En cuanto a los tipos de estilos que manejan, ¿no? De géneros que combinan acá con el rock. A ver, vamos a ver. Aquí están comentando. Alexan, le encantan esas rolas. Pues muy bien, Alexan. A ver, ¿qué opinas, Alexan, acerca de esta canción que acaba de pasar? Si la relacionas con alguna otra banda, si puedes recordar alguna otra rola que tenga un feeling parecido, ¿no? O similar, ¿no? Aquí nuestro buen amigo Lobo nos está sugiriendo que empecemos a lanzar algunas bandas mexicanas. Ya hemos lanzado algunas bandas, alguna banda, ¿no? Lanzamos un especial del Tri, del disco de Simplemente Tri. Y hicimos una entrevista con el buen Raúl Greñas y lanzamos un tema de su último disco. Pero no hemos lanzado ya más material de bandas mexicanas. Estuvimos escuchando por ahí algunas bandas. Queremos lanzar también bandas de las primeras, ¿no? Ahora sí que primigenias en el rock original aquí en México. Ya estuve indagando por ahí, ya saben, en internet está toda la información. Ahí en YouTube. Y hay bastante material interesante para compartir. De esos grupos que fueron de los primeros, ¿no? De los finales de los 60s, incluso 60s, 70s. Bandas que no tuvieron así como mucha proyección. Y aquí mi buen amigo Lobo también me comenta, ¿no? De muchas bandas que sonaron mucho también por allá por los 80s. Bandas como Puño de Hierro, Cafra, Lynx, Bixit, Ritual, ¿no? Vía Láctea, bandas más antañas, Apocalipsis, sí, de Apocalipsis me acuerdo. Sí, me acuerdo de esas bandas, Luis. Algunas de esas sí las llegué a ver incluso en vivo, ¿no? Me acuerdo de Apocalipsis. Una vez tocó por acá, por el barrio en San Martín. Sí, se llamaban Apocalipsis, sí. Lynx, una gran banda, ¿no? Acá norteña, que ya... Pues ya, lástima que ya no hay manera de que se arme esa banda, ¿no? Con el vocalista que tenían, que cantaba bastante chido. A mí me gustaba esa banda, un buen... Ese material que sacaron está muy, muy chido, cabrón. Y cantaban en inglés, ¿no? Estos cuates de Lynx. ¿Quién más? Cafra, también esa banda, también acá del norte, también muy metalera. Muy buenas rolas. Me acuerdo de la rola de Esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia. Esa me gustaba un buen. ¿Quién más? Pues acá Puño de Hierro. Ahí tocaba un amigo con Puño de Hierro, el buen Cuco. Tocó un tiempo, me acuerdo cuando yo andaba con... iba a visitar al buen Cuco para que me pasara unos tips de guitarra acá, que me enseñaron unos secretos, ya que él tocaba muy chido. Cuando lo conocí, él andaba preparando material para grabar con Puño de Hierro. Me acuerdo de una baladita acá bien chida que estaba componiendo el buen Cuco, y ya después ya me enseñó el material, ¿no? Cuando se grabó se me hizo muy bien, muy buen trabajo el que hizo Puño de Hierro. No recuerdo bien si era una banda que estaba encaminada al rock cristiano, no recuerdo bien, pero tocaban bastante chido, ¿no? Muy metaleros. Bien, pues acá la señora Eva está en contacto con nosotros también, pues esperemos que nos esté escuchando. Al menos ya nos puso manita arriba. Bien, pues como nadie dice qué le, con qué rola más o menos la relacionaron la que acaba de pasar, yo la relaciono mucho con la de Mientras llora mi guitarra de George Harrison y Eric Clapton. Más o menos como que esos acordes como que me hacen recordar esa canción. Las dos son buenas, buenas rolas. Y esta canción como que tiene un airecito a esa rola de Mientras llora mi guitarra de George Harrison y Eric Clapton haciendo ese solito tan perrón, ¿no? Bien, pues vámonos con la siguiente canción. Anthem Number One. Sexto tema de este disco llamado Level Headed de la banda Sweet, lanzado en el año de 1978. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Anthem Number One, Lady on the Lake. El sexto tema de este disco, sexto track. Qué buena combinación, ¿no? La música clásica con el rock. Se oye muy interesante esa fusión, ¿no? Que lograron. Te hacen recordar, ¿no? Esa música de esos grandes maestros, ¿no? Como Bach principalmente, ¿no? Y de aquellas épocas del barroco, ¿no? Que hicieron grandes obras. Pues nada que ver, ¿no? Con lo que estamos escuchando, porque pues esos grandes maestros sí crearon unas obras bien monumentales, pero de todos modos el rock logra expresar de una manera sencilla también cosas tan increíbles, ¿no? Y muchas veces más, con más impacto que incluso que esa música, ¿no? Que crearon esos grandes maestros. Y eso nos da pie para darnos cuenta, ¿no? Que con recursos también igual básicos puedes expresar también cosas muy grandiosas, ¿no? El caso es de las bandas de rock, ¿no? Que vemos, hay muchas bandas de rock bien chidas que con recursos básicos lograron cosas bien grandes, ¿no? Pero también bandas con recursos bastante suficientes crearon también cosas bien enormes, ¿no? Súper gigantescas, que nos da así como que nos da pie a que nos imaginemos, ¿no? Que la música la podemos expresar de mil maneras, ¿no? De manera sencilla o de manera más compleja, pero las emociones siempre las podemos transmitir de la manera que mejor nos podamos expresar nosotros, ¿no? Igual si tenemos pocos recursos, igual lo podemos hacer. Si tenemos muchos recursos, igual lo podemos hacer, ¿no? Ahí lo importante es el ingenio para saber cómo transmitir esa emoción, ¿no? Hacia la audiencia. Bueno, pues seguimos acá. Ayer fue 14 de febrero y se festeja el Día del Amor y la Amistad a nivel mundial. Y también fue el cumpleaños de mi buen amigo Lobo. Esperemos que se le haya pasado bien el Lobo. Festejando ese día, ¿no? Tan chido, ¿no? Y qué coincidencia, ¿no? Que haya nacido un 14 de febrero. Fue hecho con mucho amor, ¿no? Y sí, espero que le haya pasado muy bien acá el Lobo. Escuchando buen rock y pasándola bien con su familia. Cuenten, muchachos, cómo se la pasaron ayer. ¿Qué hicieron, muchachos y muchachas? ¿Se fueron a comer? ¿Qué onda? ¿Se festejaron ahí en su casa solitos? ¿Qué hicieron? A ver, platiquen, muchachos. Aquí ya saben que aquí están los micrófonos abiertos para que puedan compartir lo que quieran. Igual a lo mejor se la pasaron ahí tranquilamente, escuchando música o platicando con alguien, incluso por phone, recordando viejos tiempos, ¿no? También viejas batallas o viejos amores, ¿no? Yo no sé por qué este tipo de fechas, haz de cuenta, yo luego veo ahí en internet, ¿no? Así amigos, que de repente pues, sí se abren, ¿no? Y comparten sus sentimientos. Y muchas veces se sienten así como que muy solos cuando no tienen una pareja, ¿no? De repente lo siento así como que bien agüitados, ¿no? Y expresan, ¿no? Su manera de sentir. Y digo, chale, pues qué gacho, ¿no? Que una cosa que es inventada, como esto que es el Día del Amor y la Amistad, como muchas fechas que se han inventado, que realmente pues son fechas que pues que el hombre no las ha hecho para que de alguna manera se active la economía, ¿no? Se reactiven las compras y todo el rollo, ¿no? Que la gente pueda comprar y gastar y que haya movimiento, ¿no? De dinero. ¿Cómo pueden afectar, ¿no? También emocionalmente en la gente, ¿no? Que no tienes una pareja y ya te sientes triste, o que no tienes lana, ¿no? También para festejar como tú quisieras, porque ya sabes que los medios pues también cabrones, ¿no? Te invaden de tal manera que te hacen pensar de que si no tienes lana pues no puedes disfrutar de la vida, ¿no? Y bueno, pues esa es la onda, ¿no? Ser como que conscientes de realmente qué es lo importante, ¿no? En la vida y darle valor a eso, ¿no? Y dejar las cosas superficiales, las cosas que fueron inventadas para de alguna manera manipular a la gente o incitarla a comprar y mediante esos sentimientos controlarla, ¿no? Para que compren y según ellos sean felices, ¿no? De esa manera. A ver, acá ya están comentando buenos amigos. Acá el buen José Lara acá pone una carita Día del Amor y la Amistad, y acá una carita acá como que basqueando, ¿no? No sé qué onda. Dice, me tocó andar tocando en un bar para los enamorados. Orle, estuvo bien, José. Al menos pues ahí te la pasaste bien, ¿no? Viendo cómo gastaban su varo. Ahí viendo, pero pues ahí sí se lo gastaron bien, ¿no? Viendo una banda de rock acá escuchando y cotorreando en un lugar, ¿no? Donde podían acá escuchar buena música. Eso sí estuvo bueno. A ver quién más quiere compartir por ahí acá su experiencia el día de ayer. Pues yo me la pasé aquí en mi casa estudiando. Pero me la pasé bien. Hablando por teléfono acá. Con los contactos, con los amigos, amigas. Compañeros, compañeras. Con algunos, no con muchos, ¿no? Pero no, así tranquilamente ya como que no me conecto mucho en esa onda, ¿no? De ese tipo de fechas. Ya como que aprendí como que a autorregularme un poco en ese tipo de emociones. Y pues a ver, ¿quién más se anima a compartir algo de cómo le fue ayer? ¿Cómo se la pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo se sintió? ¿Si se sintió triste? ¿Si se sintió agüiteado? ¿Si no está acá cómo se llama? Con su parejita. O si recordó viejos tiempos, ¿no? Que también donde se la haya pasado igual bien, ¿no? En una fecha como esa. Pues a ver, comenten, muchachos, anímense, muchachos y muchachas. Ya saben que aquí el espacio es todo suyo. En lo que se animan, vámonos con el siguiente tema. Vámonos con la séptima canción llamada Silver Bird. Sweet. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Yeah, she was young too, so in love, but they don't understand games that we played. Blue shadows in the doorway, stealing time for bed and kisses. Silver Bird, séptimo tema del disco llamado Level Headed, de la banda Sweet, banda británica. Este disco fue lanzado en el año de 1978 y los productores fueron la misma banda Sweet. Se ve que trataron de meterle ahí creatividad en la producción. Ya ven que se oye bastante variada la manera de componer en los temas. Cada tema como que tiene una parte de combinación en cuanto a algunos estilos musicales o algunos manejos de efectos también ahí en el estudio. Se me hace bastante interesante. Se oye así como muy ecléctico, ¿no? El material. Y eso le da un toque fresco, ¿no? En cuanto a la producción. No soy una producción que tenga así como que una... ¿Cómo se llama? Una... ¿cómo les diré? Una coherencia, ¿no? Total, ¿no? Se oye de repente así como un poco... Pues raro, ¿no? En la manera en la que trataron de mezclar las canciones, ¿no? En el disco. Y al final de este tema le metieron ahí unos delays medio extraños, ¿no? En la batería. Pero pues está bien. Ya saben que se vale de todo, ¿no? En la producción, y lo bueno es atreverse y hacer las cosas. Y aquí Sweet pues lo hizo, y estamos hoy disfrutando de este material, conociendo un poco más a fondo lo que creó Sweet. Y en este disco en especial, ¿no? Y es el último disco donde grabó el vocalista original de Sweet. Ese gran vocalista que inspiró a muchos a seguir los pasos, ¿no? Como cantantes de una banda. Y acá Alex me comentaba que fue su inspiración esa voz, ¿no? De Brian Connolly. Maravillosa voz de este vocalista que la inspiró para que ella siguiera los pasos del... De ser vocalista y de cantar rock. Parece que ya nos animan a comentar cómo les fue el día de ayer, festejando el día del amor y la amistad. Está bien, muchachos, no se preocupen. Bueno, sí que aquí si comparten bien sus experiencias, pues está chido también, ¿no? Si no, no hay bronca. Ya saben que aquí no nos molestamos por esa parte. Bien. Pues qué bueno que José Lara se lanzó al toquín, ¿no? Estuvo ahí cotorreando ahí en el bar, tocando música. Pues qué chido, ¿no? Que estaba en el ambiente, animando a la gente a pasarla chido, ¿no? Escuchando buen rock. Bien, vamos a ver aquí poco más acerca de esta bandota. Vamos a leer un poquito aquí. La banda alcanzó un notable éxito en las listas británicas, como con 13 top 20 hits. Ahí le pusieron 13 top 20 hits durante la década de 1970. 5. Bueno, aquí dice 5 alcanzando el número 2. O sea que 5 temas alcanzaron el número 2. Como la hoy clásica y legendaria de Ballroom Beats y Blockbuster. Dicho tema fue el único en llegar al top 1 del Reino Unido. Fíjense, nada más tuvieron un tema en el Reino Unido que llegó al número 1. Y en Estados Unidos, eso fue en Inglaterra, en el Reino Unido. En Estados Unidos su éxito fue algo menor, aunque tuvieron giras muy exitosas en ese país. Allí tuvieron 4 top 10 hits de Billboard. Sin embargo, el país donde triunfaron con mayor éxito fue Alemania, considerado su segundo hogar, con 15 top 10 hits. De ellos, 8 en el top de las listas. Fíjense, muchas veces donde menos te imaginas es donde pegas más cañón, ¿no? Y ellos pegaron en Alemania. Pues Alemania también ya es una gran tradición rockera, ¿no? En ese país, ¿no? Uno relaciona a Alemania mucho con la guerra y toda la onda, pero pues no. No, es una cuna de grandes compositores también, de grandes músicos. Y pues ahí ya tienen una gran tradición en cuanto a la cultura musical, ¿no? Y cómo no van a apreciar este tipo de grupos extranjeros que llegan se hacen escuchar en Alemania y pues no falta la fanaticada, ¿no? Que luego, ¿no? Tratan de conseguir material de las bandas, incluso de jalarlos al país para que toquen, ¿no? Es muy chido Alemania en cuanto a también la manera de organizar eventos. Han organizado grandes eventos, bien cañones. El evento del Wacken, ¿no? Es muy conocido allá en Alemania. Y pues yo creo que es de los, si no es que el festival más, más tremendo, ¿no? Más conocido, más exitoso, ¿no? Que hay hoy en día, ¿no? Me comentaban los amigos René y Luis Lobo que sí, que se viven experiencias muy cañonas, ¿no? Que ellos vivieron unas experiencias muy chidas cuando se lanzaron allá a esos conciertos, ¿no? Al Wacken y a otros por allá. Que eran, ahora sí que unas organizaciones bien, bien tremendas, ¿no? Bien grandiosas. Y fueron por allá por finales de los 90s cuando se lanzaron por allá a Europa. Cuando aquí en México, pues todavía soñábamos con ese tipo de festivales, ¿no? Festivales así masivos, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Gigantescos. Y ellos ya no se esperaron a que en México los crearan, ¿no? Como los que ya conocemos, ¿no? Ya hay varios aquí en México que son de gran calidad. Pero en aquel tiempo, ¿no? No era como que soñar, ¿no? Tener ese tipo de festivales aquí en México. Entonces ellos no se esperaron a que pasara el tiempo, ¿no? Ellos se lanzaron, ahorraron su varo. Y que se lanzan, ¿no? De gira europea. Una gira para ver grupos en diferentes partes de allá de Europa. Y nos han platicado, ¿no? Con sus experiencias bien, bien chidas, ¿no? Vividas al ir en busca, ¿no? De esos grandes conciertos, de esos conciertos masivos allá en Europa. Y nos comentaron, ¿no? Mucho del Wacken, ¿no? Que era una tremenda organización, ¿no? Que ya estaban súper avanzados en la manera de manejar ese tipo de eventos tan, tan gigantes. Y sí, también nos comentaron que esos proyectos pues iniciaron pequeñitos, ¿no? Con tocaditas así muy locales, pero poco a poco se fueron masificando, ¿no? Ahora sí que nada más las tocadas eran nada más para el público local, ¿no? Pero ya después poco a poco fueron creciendo, se fueron organizando, fueron viendo las posibilidades que les daban ese tipo de eventos, cómo organizarlos mejor, todo, ¿no? Como que se fueron organizando bien y fueron creciendo, ¿no? Fueron creciendo, fueron viendo las maneras de ir evolucionando, pero siempre trabajando en equipo, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Tener un equipo que te respalde para llevar a cabo proyectos, ¿no? Porque no falta que uno llegue y tenga una idea, llega otro y tiene otra idea. Pero aquí lo importante es saber trabajar en equipo. Muchas veces queremos hacer cosas, pero no nos abrimos a la posibilidad de colaborar con otros para levantar proyectos. Muchas veces pensamos que los proyectos, supongamos que alguien tiene la idea de un proyecto, pues pensamos que ese es su proyecto de él y que él debe de hacerlo solo, ¿no? Y no, y muchas veces no queremos inmiscuirnos para no apoyar ese proyecto, ¿no? Esa idea que tiene. Pero cometemos un error porque si nosotros apoyamos un proyecto, somos parte de ese proyecto. Y lo que nosotros invirtamos ahí, va a darnos a nosotros ese reconocimiento, ¿no? De nuestra aportación como parte de ese trabajo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces es importante tener esa mente, ¿no? Abierta para empezar a colaborar, ver la manera de crear cosas, así como les digo, ¿no? En formar equipos, hacer alianzas y levantar proyectos. Eso es muy, muy chido. Bien, pues vámonos acá con el siguiente tema. Letters de amor. De amor es como en francés, ¿ca? La verdad que yo ni sé leer, ¿ca? Menos francés. Lettres d'amour. Que son como letras de amor. ¿Qué onda? A ver quién nos traduce eso. Lettres d'amour. Vámonos. Octava canción de este disco. You Le Triste d'Amour, octavo tema del disco llamado Level Headed, The Suite. Estamos aquí ya casi por terminar esa transmisión de este material, en el que estamos conociendo el último trabajo que grabó Suite con su banda base, con su banda original. Despidiéndose de esas obras, ¿no?, de esos materiales, de esas creaciones en conjunto. Un álbum bastante experimental, que le quisieron meter ahí como que muchas variaciones, ¿no? Dicen que despidieron al vocalista después de ese material, pero pues a lo mejor el vocalista se fue, ¿no? Dicen, él ahí nos vemos, güey, yo quiero rockear más cañón, ¿no? No, pues el vocalista tenía por ahí como que unos problemas también acá de algunas adicciones que sí le fueron afectando bien cañón. Y ya después lo llegaron a invitar en algunas ocasiones a participar en algunos conciertos y pues sí se veía ya la decadencia bien cañona, ¿no?, del vocalista. Que sí dejó un buen legado porque tienen unos discos muy rockeros, así bien, bien cañones. Pero hoy quisimos lanzar este material, que fue el último donde participó él. Próximamente o despuesito, ya saben, si tenemos chance, podemos transmitir más material de esta banda y conocer más a fondo, ¿no?, su música. Siempre es importante, ¿no?, darnos el chance de escuchar otros materiales, pues para... Y no juzgar una banda, ¿no?, por un material. Sabemos que de repente pues las cosas dan giros bien cañones y te pueden sorprender cuando menos te lo imaginas, ¿no? Muchas veces piensas que ya esa banda ya dio todo y que ya no hay más que hacer, ¿no?, ni ya no tiene más que dar. Y sacan un material y que dices, ay, no manches, cabrón, eso no me lo esperaba, ¿no? Lo que han hecho grandes bandas como Deep Purple, como Judas Priest, que han hecho cosas así bien revolucionarias que de repente llegas y, ay, güey, ya no me esperaba que hicieran cosas tan, tan buenas y de repente dan un giro bien cañón. Y bueno, pues así es la onda, ¿no? Estar abiertos a escuchar más música, ¿no?, de las bandas para poder tener un juicio así como más amplio. Les comentaba hace rato, ¿no?, del trabajo en equipo, cómo es importante, ¿no?, tomar luego los proyectos como nuestros también, ¿no? Si la idea no fue nuestra, no importa, pero hay que apoyarlos y poner nuestro máximo esfuerzo en el proyecto. Porque eso nos va a servir también como muestra, ¿no?, de lo que sabemos hacer, de lo que somos. Eso yo lo pude ver en el último material que lanzó Luzbel en su disco este de... ¿Cómo se llama? El Retorno a la Oscuridad, que acaban de lanzar. Es un EP que lanzaron el 10 de septiembre del 2019. Estuvimos trabajando, platicando con el buen Raúl Greñas aquí en la Casa del Rock. Nos platicó cómo fue que lograron ese material, ¿no? Cómo hubo gente que los apoyó para hacer ese trabajo, ¿no?, tan, tan bueno, ¿no? Tiene una buena calidad en grabación, en la producción está muy tremenda. Trabajaron, ¿no?, así que en equipo, hicieron un gran equipo de trabajo y lograron hacer ese material. El vocalista creo que tiene un estudio de grabación, está por ahí asociado con otros amigos y lograron hacer la grabación ahí en ese estudio, pero posteriormente le invirtieron también, no surgió otro amigo que les quiso hacer el paro para conectarlos y que ese material se fuera a mezclar a Europa con un productor ya de amplia experiencia en el metal y logró darle un toque bien cañón en cuanto a la mezcla. A mí se me hace bien cabrón la manera en la que la mezcló, ¿no? Se me hace muy, muy chingona. Digo, no, pues está muy bueno el material, ¿no? ¿Cómo lo logró mezclar y darle ese impacto sonoro, ¿no? Bien cañón. Pero también el trabajo que hicieron en el estudio de grabación fue bien importante para poder lograr hacer esa mezcla, ¿no? Ya saben que lo primero pues, es hacer una buena producción, una buena grabación, para después ya meterle la parte más creativa, ¿no?, que es la mezcla. Hacer todo ese proceso para darle ahora sí que un plus, ¿no?, a lo que ya se hizo antes. Y en ese material me sorprende, ¿no?, porque lo que más me llama la atención es el trabajo que hizo el bajista. A mí se me hace muy chido el trabajo que hizo. Tiene un sonido muy padre, y aparte en la mezcla logró hacer destacar el bajo de una manera interesante, cosa que no es muy común escucharla en el metal, ¿no? Que el bajo sobresalga. Pero en este material sí sobresale bien cañón, ¿no? A mí se me hace muy bueno y lo que les digo, ¿no? La participación del bajista, aunque él no es el creador de ese proyecto llamado Luzbel, hizo su parte, puso su parte, ¿no? Y lo puso de manera profesional, porque ahí se ve que le metió una buena creatividad y logró destacar. Y yo veo las reseñas y es muy muy ovacionado, ¿no? Su trabajo del bajero. Y sí lo veo, ¿no? Digo, no, pues es que la verdad, pues el bajista se oye bastante chingón, ¿no? Y muchas veces es muy raro que un bajista sobresalga en una banda. En una banda, no se diga de rock, ¿no? De metal principalmente, ¿no? Que ahí prácticamente están como que anulados. Pero aquí no, aquí sí logra destacar bien cañón, ¿no? Entonces eso es lo bueno, ¿no? Poner de nuestra parte lo mejor y no va a faltar el momento en que pues nos tomen en cuenta para muchos proyectos más y podamos ahora sí que movernos, ¿no? Ahora sí que como peces en el agua, haciendo lo que más nos gusta. Bien, vámonos con el siguiente tema, ya para no hacerla más larga y ya lanzarnos a dormir, ¿no? A descansar, se nos va a hacer tarde y no vamos a dormir chido para mañana irnos a pasear o a hacer algo por ahí, ¿no? Al aire libre o donde quieran. Ya saben que pues uno en dominguito pues puede hacer casi lo que se le dé la gana, ¿no? Bueno, vámonos con la siguiente canción que se llama Art on a Loop. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Qué sorpresa nos llevamos con esta canción. Ah, no. Es Atom Number 2. Ya estaba terminando casi el disco. Atom Number 2. Vámonos. Eso fue Atom Number 2. Ya casi para cerrar el material, fue un tema bastante cortito, ¿no? Con toda la esencia acá de la música clásica. Vámonos con el siguiente tema, el tema número 10 que le pone fin al disco. Air on a Loop. We'll be right back. Air on a Loop, décimo tema del disco Level Headed de Sweet. Yo creo que si alguien que escuchara Sweet por primera vez escuchando esta canción, no se imaginaría que Sweet es una banda de rock. Pensaría que es más bien es una banda así como que de música electrónica, experimental, ¿no? Una onda más, ya Michel Jarre, Vangelis y cosas así, ¿no? Tomita. Pero rock, ¿no? Se me hizo interesante, ¿no? El disco, el proyecto, ¿no? El concepto de ese disco. Bastante arriesgado. Pero muy, muy, muy locochón, ¿no? Muy locochón a la manera en la que hicieron la producción y quisieron mezclarla ahí de varias influencias. Y una de esas, pues, es la música así como... ¿cómo se, qué será esa música electrónica, no? Pero sí tiene... esa música electrónica para mí también tiene mucho de rock. Escucho a Jean-Michel Jarre y se me hace rockera su música, a pesar de que es así electrónica, ¿no? Y que es experimental y que le mete muchas cosas. Pero se me hace como muy influenciada, ¿no? Como por el rock. La música de Vangelis también se me hace así muy rockera. Así, aunque no tiene esas guitarras, ¿no? Y esas batacas acá acústicas bien, bien rudas, pero se me hacen así con un feeling muy rocker, muy chingón. Y esta rola de Sweet Air on a Loop se me hace bastante chida la manera en la que la trabajaron. Tienen ahí un bajo que funciona como nota pedal, ¿no? Tun, tun, tuc, tun, tun. Y sobre eso van creando todo lo demás, ¿no? Van metiendo algunos acordes, unas melodías, los efectos, ahora sí que los sonidos que meten ahí con loops, ¿no? Así, sonidos que se repiten. Y en esos tiempos, pues todo esto lo tenían que hacer con una mezcladora, ¿no? De cinta, una grabadora, ¿no? De cinta. Y pues la manera en la que lo trabajaban, pues era bastante intensa. No era tan fácil lograr hacer todo ese tipo de efectos y de mezclas. Era un buen trabajo, ¿no? Ahí en el estudio para lograr ese tipo de proyectos. Hoy en día pues ya tenemos chance de hacer un resto de cosas bien cañonas. La onda es hacerlas, ¿no? Tenemos ahora sí que en la computadora tenemos, yo creo que tenemos podemos tener un estudio mucho más grande que el que ellos usaron en esa época. Y ahí nuestra casa, ¿no? Con un software acá chido, que está muy, hay varios muy accesibles, con una tarjetita de sonido que no son muy caras, y podemos ahora sí que empezar a alucinar ahí haciendo unas mezclas ahí bastante locochonas, ¿no? Si quisiéramos, ¿no? También básicas, ahora sí que tenemos el chance de hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Ahí lo importante es empezar a hacer las cosas, ¿no? Bien, estuvo muy, muy locochón este material el día de hoy. Pero pues tiene una de las rolas más chidas, yo creo que de la historia del rock. Una rola con la que igual vamos a cerrar el especial. Porque aquí la número 11 aparece como la versión sencilla del sencillo, ¿no? Que lanzaron de este disco. La de Love is like Oxygen. El amor es como el oxígeno. Ya escuchamos la versión larga, la versión del disco. Pero vamos a escuchar la versión del sencillo, que es con la que le da cierre este disco a este material, lanzado en el año de 1978 por la banda Sweet. Vamos a escuchar este material y nos regresamos para despedirnos ya, muchachos y muchachas, para que se vayan a descansar ya en este sabadito que está a punto de terminar. Vámonos con esto que dice así: el amor es como el oxígeno, la versión sencilla. Disfrútenlo, este sí es un sonido bien cañón, bien rockero y con un resto de feeling. Vámonos. El amor es como el oxígeno. Tremenda canción, tremendo tema. Yo creo que es de los más efectivos de Sweet, con ese sentimiento tan chido, ¿no? La manera en la que meten las voces, el sentimiento que le da el vocalista y también esos metales, ¿no?, que le meten ahí en ciertas partes, le dan un toque muy especial a esta canción. No deja de sonar a rock, se oye bastante chingón. Me gustó un buen este disco, este material, y en especial esta rola, ¿no?, que es yo creo que la más conocida de Sweet, de todos sus discos, de todas sus canciones, ¿no? Y bueno, pues este álbum fue dedicado para Alexan, ya que ella lo pidió. Sabemos que ella es bien fan de Sweet. Pues para ti, Alexan, para tu mamá también, este material, ya sabes, fue dedicado con mucho cariño para ti y para tu mamá. Esperemos que la hayan pasado bien y que no dejen de rockear, muchachos y muchachas. Ya saben que la vida da muchos giros, muchas vueltas. A veces estamos arriba, como dicen en la rueda de la fortuna, ¿no? Arriba y luego abajo. Pero lo importante es mantener como que esa positividad. Siempre tratar de ver las cosas desde un punto de vista, pues, que nos favorezca, ¿no? Y la manera en que nos puede favorecer es verlas de una manera positiva, ¿no? A pesar de las circunstancias que podamos estar luego en algunos momentos, ver esa parte, ¿no? Irnos por el lado positivo, que es el que nos va a ayudar a salir y a disfrutar la vida, ¿no? A ser felices, es importante, ¿no?, cultivar la alegría para estar bien, porque si no la cultivamos, pues, ¿qué va a ser de nosotros, ¿no? Va a haber circunstancias en las que vamos a estar pues pasando momentos duros. Pero la onda es más bien levantarnos, ¿no?, de esos momentos y tratar de buscar el lado positivo, ¿no?, de las circunstancias y cultivar, como les digo, la parte buena, ¿no?, que es la alegría, ¿no?, la alegría de vivir, la alegría de compartir, la alegría de estar aquí, ¿no?, haciendo algo por los demás también, primero por nosotros y luego por los demás. Sí, porque lo importante es darnos cuenta, ¿no?, de que necesitamos estar bien nosotros primero para poder ayudar a los demás. Y eso es lo importante, ¿no?, tener esa conciencia y empezar a trabajar para sentirnos más conformes con lo que hacemos, con lo que vivimos, para poder compartir cosas buenas con los demás. Pues bueno, muchachos y muchachas, cuídense mucho. Este fue el especial del día de hoy, dedicado a esta grandiosa banda llamada Sweet. Gracias a Alexan por la sugerencia de transmitir este especial. Pues bueno, fue dedicado para ella y para su mamá, con mucho cariño desde aquí, desde la Casa del Rock. Y también para toda la banda que nos acompañó hoy, nuestro buen amigo José Lara, que estuvo aquí presente, Mitra también, que estuvo por ahí presente. ¿Quién más? Mi buen amigo Lobo también, que por ahí comentando, ¿no? También haciéndonos sugerencias, muy bien. Y mi buen amigo Armando Rojas. Ahora sí que mis buenos amigos, ya saben que puros buenos amigos, ¿no? Siempre digo mi buen amigo. Pero es la verdad, ¿no? Son puros valedores, ¿no? Que ya conozco de antaño y que es bien chido, ¿no? Pues contar con ellos, ¿no? En este tipo de transmisiones. Estamos a punto ya de despedirnos, muchachos. Vamos a checar aquí las últimas. Tenemos detalles para despedirnos. Sí, aquí nuestro buen amigo José Lara dice: buen disco, lo estoy escuchando por primera vez. Me gustó, muy entretenido. Pues muy bien, José Lara, pues qué bueno que te latió el material. Y pues ahí estamos, ¿no? Lanzando material para que conozcan. Bien, pues vamos a despedir ya esta transmisión. Y recuerden que pueden buscar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio, para que se enteren acá de lo que vayamos transmitiendo, de lo que vayamos compartiendo. Ya saben que estos programas se graban y posteriormente los lanzamos a manera de podcast. También les llegamos a llamar rocalentados. Y es chido, ¿no? Compartir ese concepto, ¿no? De los podcasts o los recalentados, para que la banda también pueda escuchar los materiales cuando tenga chance, ¿no? Es una buena alternativa, mejor dicho, ¿no? El contar con los podcasts para escucharlos cuando uno tenga chance en algún momento, ¿no? De escuchar esos grupos, enterarse un poquito acerca de sus materiales, para que se vayan cultivando un poco más, ¿no? Dentro del rock. Acá mi hermana Leti también acá está escuchándonos. Un saludo para mi hermana Leti, para mi cuñado Lorenzo, para Ernesto, que están por ahí escuchándonos, para el buen Ismael, que también de alguna manera pues sabe que hacemos estas transmisiones. Esperemos que ya pronto esté por acá con nosotros también, compartiendo el rock de una manera así como más más familiar. Pues eso es chido, ¿no? También, ¿no? Estar en familia escuchando música. Pues bueno, pues para toda la banda que se conectó el día de hoy, mi hermana Susi también, que está por allá por Michoacán, cotorreando también, el buen Leonides, ese gran rockero que también próximamente esperemos que esté por acá compartiendo más de sus experiencias rockeras. Un gran rockero también, Leonides, una gran historia que ha vivido también él dentro de la música, dentro del rock. Y es bueno contar con gente así, ¿no? Como la mayoría de ustedes, yo creo que casi todos son, o muchos de ustedes han tenido también unas grandes experiencias de vida escuchando esta música o tocándola también, ¿no? Como en el caso de mi buen amigo José Lara. El buen Mitra también, el buen Lobo, ¿no? Que han estado en sus bandas. Leonides, ya sabes, pues compartimos algunos momentos chidos, ¿no? Tocando por aquí, por allá. Cuando estábamos bien morros, ¿no? Ya tiene un buen rato que pasamos esas anécdotas y esas experiencias, pero yo creo que nos marcan para toda la vida, ¿no? El haber compartido escenarios en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, pues nos hace como que recordar y darnos cuenta, ¿no? De que formamos parte de la misma historia. Y eso es lo chido, ¿no? Estar así como que en sintonía, ¿no? Con los camaradas con los que hemos compartido algunos momentos de nuestra vida. Bueno, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Nos vemos pronto. Ya los dejo descansar, ya váyanse a dormir. Y que tengan unas buenas noches, un buen sueño rock and rollero. Y pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Soy Arturo Chendra, nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.